siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya bastantes días ya adentrados en la explicación del sexto mandamiento y dentro de un capítulo que tiene como título La vocación a la castidad, estamos en un apartado que habla de la integridad de la persona. Nos habíamos quedado en concreto en el punto 2341. Dice allí: la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Como veis, por lo tanto, este punto, 2341, que queremos explicar, en primer lugar, relaciona la virtud de la castidad con la templanza, con la virtud cardinal de la templanza. Refresco la memoria, porque en su día ya lo explicamos, hablamos de virtudes teologales y virtudes cardinales. También se suele decir morales, o sea, virtudes teologales o virtudes morales. Se utiliza indistintamente la palabra virtudes morales o virtudes cardinales. Son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por tanto, una de las cuatro virtudes cardinales o virtudes morales es la templanza. Y en su día, cuando en el catecismo las explicábamos, decíamos que se llaman cardinales porque son como el cardo, que eso es lo que significa el quicio, sobre el que gira la columna vertebral, sobre la que gira la virtud moral del hombre. De ahí vienen los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Esa es la raíz etimológica de la palabra. Es decir, es como la columna vertebral. Si algún día tenéis el don de poder visitar Jerusalén, veréis que Jerusalén tiene una calle central que se llama el Cardo Máximo, es decir, la columna central. De ahí viene lo de cardinal. Las cuatro virtudes cardinales, por lo tanto, son como el norte, sur, este y oeste de nuestra vida moral. No se trata tanto de habilidades o costumbres, sino que se trata de cuatro elementos que ordenan el resto de las virtudes. Son las que hacen al hombre cabal. Mientras que las virtudes teologales son infundidas directamente por Dios, sin embargo, las virtudes morales, sí, son infundidas el día del bautismo como una semilla, pero requieren una serie de hábitos de nuestra voluntad para irlas desarrollando. Por lo tanto, las virtudes morales requieren un grado de participación por parte del hombre superior comparando con las teologales. Bueno, pues estas cuatro virtudes son como, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, son como el remedio a las cuatro heridas que se produjo en el hombre fruto del pecado original. Así lo explica Santo Tomás de Aquino. Son prudencia, justicia, fortaleza, templanza, los cuatro remedios a las cuatro heridas producidas. ¿Cómo lo explica él? Pues de la siguiente manera. El pecado original produjo una herida en el entendimiento, en la razón, oscureció la razón. Y por eso una virtud cardinal es un remedio, es la prudencia. La prudencia nos va iluminando con el esfuerzo del hombre que está concurriendo con la gracia de Dios. La prudencia nos va iluminando esa dificultad que tenemos de conocer y distinguir el bien del mal, la verdad y la mentira. O sea que contra la herida que el pecado hizo a la razón está la virtud cardinal de la prudencia. Pero también el pecado original también afectó no solo a la razón, también afectó a la voluntad. Y por lo tanto, otra de las virtudes cardinales es la justicia, quiere reparar, ser remedio de ese no querer el bien cuando cuando de alguna manera el pecado original ha debilitado nuestra voluntad, ese deseo de adhesión al bien, la virtud de la justicia, precisamente lo que hace es buscar el bien, la adhesión al bien. También el pecado original debilitó lo que Santo Tomás de Aquino pues describía como el apetito irascible, el apetito irascible. Y frente al apetito irascible, de alguna manera, pues la virtud cardinal de la fortaleza lo repara, le da un remedio. Y otra herida que hizo en nosotros, el pecado original que infligió en nosotros, pues es el del apetito concupiscible, y es la templanza, la virtud que repara. ¿Qué es esto del apetito irascible y concupiscible? En su día lo explicamos, pero como está un poco lejos ya, lo recuerdo brevemente, ¿no? Existe una inclinación de la naturaleza humana hacia los sensitiva, hacia los bienes que recibimos por los sentidos. Y Santo Tomás divide como en dos factores, ¿no? El apetito, la atracción concupiscible y la atracción irascible, que decía él. La atracción concupiscible es la inclinación a buscar lo bueno y lo adecuado. Y el apetito irascible es la inclinación a resistir los obstáculos al bien, y las amenazas que tendremos de no hacernos con ese bien. Pongamos un ejemplo, porque igual estoy hablando de términos un poco así abstractos que al oyente le pueden costar entender. Pues vamos a ver, ¿no? Pues cuando un perro huele un hueso y siente una atracción hacia él, eso le llamaríamos apetito concupiscible. O sea, me atrae eso. Y cuando un perro lucha contra otro perro que le quiere quitar el hueso, eso le llamamos apetito irascible. Concupiscible es esa tendencia de atracción. Y irascible es me resisto a que me lo quiten. Una cosa y otra. Bueno, pues eso lo explica así Santo Tomás. Y entonces es la virtud de la templanza, la que intenta sanar el desorden de la concupiscencia, el desorden de la atracción desordenada hacia los bienes sensibles, porque es bueno que el hombre tenga atracción hacia los bienes sensibles, pero el problema está que el pecado original nos ha desordenado y tenemos una atracción desordenada. He puesto el caso del perro que le atrae el hueso, pero el problema está que nos atrae desordenadamente las cosas, ¿no? Y por ejemplo, me atrae la comida de una manera desordenada, y no solo me atrae la comida que necesito, es que me atrae y me pega un atracón que luego me hace daño, ¿no? Bueno, pues eso se llama un desorden de concupiscencia, y la templanza viene a ordenar eso. Y el apetito irascible, pues es esa inclinación a resistir los obstáculos, ¿no? Y hacer frente a las dificultades para poder recibir el bien. Pero también a veces tenemos fruto del pecado original un desorden muy grande, y entonces el apetito irascible, en vez de resistir de una manera prudencial, pues resulta que el perro se pone a pelearse con toda la manada y por defender un hueso resulta que monta una pelea en todo el barrio que es desproporcionada, ¿no? Ese es un apetito irascible que tiene que ser moderado por la virtud de la fortaleza. En resumen, que lo que Santo Tomás dice es que las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, vienen como a sanar, a poner remedio a las cuatro heridas que el pecado original infligió en nosotros. La herida de la razón, de no conocer bien, eso es la prudencia la que nos asiste. La herida de la voluntad, de no adherirnos al bien, esa es la justicia. La herida de un apetito concupiscible, de una atracción desordenada hacia los bienes, es la concupiscencia, es la templanza la que la modera. Y la herida del apetito irascible, ¿no? De perder los papeles a la hora de defender las cosas, y es la fortaleza la que nos hace ser dueños de nosotros mismos. Bueno, pues este es un poco el entorno en el que el catecismo dice que la virtud de la castidad forma parte, está muy asistida por una de estas cuatro virtudes cardinales, por la de la templanza. La templanza, para definirla, decimos que es la virtud que modera y ordena la atracción de los placeres. Es bueno que el hombre se sienta atraído por los placeres, de lo contrario sería pues apático. pues un ser humano que no siente atracción hacia nada, pues es un problema. Es un problema, es alguien apático, alguien que no tiene sangre, alguien que no responde a estímulos, ¿no? Y eso es malísimo para la vida moral. Pero claro, la atracción tiene que ser ordenada. Entonces la templanza es la virtud que modera y ordena la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de esos bienes creados, ¿no? De alguna manera, la virtud de la templanza lo que hace es asegurar un dominio de la voluntad sobre los instintos. Ojo, no pensemos que, en su día lo dijimos, pero no pensemos que los instintos o las pasiones son malas. No, las pasiones y los instintos forman parte de la creaturalidad del hombre. Dios así nos ha creado, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Ahora, el asunto está en si las pasiones y los instintos están integrados. Acordaros de que estamos en el capítulo que tiene como título la integridad de la persona. Si las pasiones, los instintos están integrados, pues en la voluntad, en la razón, o si sencillamente se han adueñado de la casa, ¿eh? Y resulta que han echado por la ventana la razón y a la voluntad, ¿no? Ese es el problema. A ver si resulta que el que tenía que ser un siervo, pues, se ha convertido en el dueño de la casa, y entonces le ha echado por la ventana al dueño. Esta es la definición. Daros cuenta lo importante que es vivir la templanza para dominar impulsos, pasiones. La templanza afecta a más cosas, no únicamente a la castidad. Afecta, por ejemplo, al tema de la gula, del orden en la comida. Bien, ahora no estamos en ese capítulo, ¿no? Pero daros cuenta que es muy muy similar, claro. Ser dueño de nuestras pasiones afecta a la pureza y afecta también a la moderación ante la comida u otro tipo de desórdenes en la vida. Porque, claro, todo ello está englobado en ese dominar impulsos, pasiones y apetitos, ¿no? Y está claro que la templanza es necesaria para aprender a conducirnos prudentemente en la vida, incluso para poder aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y ser dueños y no esclavos. Bien, esta es una pequeña introducción, ¿eh? Dice, por lo tanto, el punto 2341 que hoy vamos a comentar, que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2341, un punto que en relación a la virtud de la castidad con una virtud cardinal de la templanza, virtud cardinal o virtud moral, decíamos en la intervención anterior. Cuatro son las virtudes morales o cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. La virtud, la templanza, es la que modera y ordena la atracción de los placeres. Bueno, vamos a hablar un poco de la virtud de la templanza, referida especialmente a la castidad. Nos interesa mucho fomentar la virtud de la templanza, interesa mucho. En primer lugar, porque fomentar esta virtud nos ayuda a que vivamos lo que somos. Somos seres racionales. Precisamente lo que caracteriza al hombre y lo que le hace esencialmente diferente al animal es que es un ser racional, que tiene la capacidad de ordenar sus pasiones. Por lo tanto, vivir racionalmente pues exige la virtud de la templanza. Hay un orden dentro de nosotros. El orden es que la razón es la que ordena la voluntad. La voluntad es la que ordena las pasiones. Cuando no tenemos la virtud de la templanza ocurre al revés. Son las pasiones las que se adueñan de la voluntad y la voluntad la que se adueña de la razón. Es darle la vuelta al calcetín, ¿eh? Si el hombre racional, el hombre maduro, es aquel que tiene esa graduación, ¿no?, esa jerarquía de la razón, es la que hace entender a la voluntad que es bueno. ¿Qué es lo que quiero? Lo que mi razón entiende que es bueno que quiera. ¿Y cuáles son mis apetencias? Aquellas a las que la voluntad me educa, ¿no? Sin embargo, al hombre inmaduro le ocurre al revés. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me apetece. ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero. Resulta que es exactamente al revés. El calcetín le damos la vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que me apetece. Las pasiones se han adueñado de la voluntad. ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero. La voluntad se ha adueñado después de la razón. Por eso, para que el hombre sea verdaderamente maduro y racional, para que el hombre viva conforme a su ser racional, debe de practicar, poner en práctica la virtud de la templanza. Si no, nos encontramos con la gran paradoja que el hombre, el que es el rey de la creación, vive no como rey, sino como esclavo. Y eso es una contradicción. Dios nos ha creado para que seamos reyes, para que seamos señores, no esclavos. Segundo lugar, es por lo tanto muy ligado a lo anterior. Es importantísimo fomentar la virtud de la templanza porque es el precio exigido también para la libertad. La libertad tiene un precio, que es la templanza. Y no se puede ser libre sin vivir esta virtud. Cuando hemos denunciado en nuestros micrófonos, madre mía, la cantidad de veces, yo creo que estaréis hartos de mí, que habéis escuchado eso de que ser libre no es hacer lo que me venga en gana. Porque resulta que entonces soy esclavo de mis ganas. Sí, así de claro, ¿no? Hago lo que me da la gana. Bueno, pues fíjate qué dictadora puede llegar a ser la gana. La gana puede ser más dictadora. Eso sí que es una dictadura, no es dicta blanda, sino dictadura, Bueno, pues para que eso no sea así, para que seamos libres, tenemos que ser templados, ¿no? Y solamente así podemos ser felices, porque la felicidad exige libertad, y la libertad exige templanza. Esta es una reflexión que se le escapa, ¿no?, a un concepto superficial de libertad, y que este mundo no entiende, ¿no?, y que cuando habla de libertad siempre se refiere como algo que acontece fuera de mí. Y nuestro mundo, nuestra cultura actual, es ciega para entender que la batalla por la libertad tiene lugar, el campo de batalla está en tu interior, en primer lugar. Y luego también hay campos de batalla que están fuera, ¿de acuerdo? Tenemos otros campos de batalla y pues muchos, ¿no? Pues por ejemplo la reivindicación de que los padres puedan tener libertad para educar a sus hijos. Bueno, hay muchos campos de batalla, pero no nos olvidemos, no echemos balones fuera, como se dice, ¿no? El primer balón se juega en casa. Y la batalla por la libertad supone la virtud de la templanza. Nos interesa mucho fomentar la virtud de la templanza, porque, entre otras cosas, alcanzar metas importantes en la vida pues requiere también la virtud de la templanza. Vamos a ver, ¿cómo voy yo a emprender obras grandes, no? Si comienzo por no tener ni siquiera la casa interior ordenada. ¿Cuántas obras grandes hemos dejado de realizar? ¿O cuántas cosas se han frustrado que Dios había pensado para nosotros que fuésemos nosotros pues instrumentos suyos para poner en marcha obras importantes en la familia, en la sociedad, en la iglesia, que igual se han quedado frustradas, porque claro, ¿a dónde voy yo a construir la casa si estoy yo interiormente descompuesto, no? Y entonces hay muchas metas que se han quedado sin realizar porque el obrero está enfermo, y claro, y un obrero interiormente herido, ¿qué es lo que hace? Renuncia a sus ideales. Tenía ideales muy bonitos, pero claro, ve tal contradicción entre los ideales hermosos que tengo para hacer una sociedad mejor y lo débil que me veo por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues mira, pues me siento tan falso, ¿cómo me voy a dedicar a hacer el bien por ahí si resulta que interiormente me siento esclavo de mi impureza, si no voy a ningún lado? ¿A dónde voy yo? Mira, por lo menos no voy a ser un falso, voy a renunciar a hacer el bien. Esto pasa mucho. O sea, por no vivir la virtud de la templanza, hay muchas personas que están renunciando a sus ideales, porque se ven falsos y caen en la tentación de decir, pues o todo o nada, ¿no? Y como no me veo bien, ala, pues nada. Esto está ocurriendo ahora mismo con muchos de nosotros, ¿no? Que por no vivir la virtud de la templanza, la virtud de la pureza, caemos en la desesperanza. Luego, qué importante es que también procuremos, ¿no? Hombre, por otra parte, también creo que hay que decir, cuidado con esta tentación. Cuidado con la tentación de decir, o tengo el pleno dominio sobre mí mismo o me desespero. Cuidado. Porque en el fondo, detrás de eso, no hay virtud, sino que hay orgullo humano herido. Recuerdo que, ante la llamada de un oyente, que manifestaba en una ocasión, su sufrimiento por la dificultad que tenía en vivir la virtud de la pureza, etcétera, etcétera, le respondí, tenga usted cuidado de no caer en la tentación de pensar, mientras que no viva la virtud de la pureza perfectamente, todo el resto de las cosas que haga son falsas, no sirven para nada, porque o esto lo hago bien o todo lo demás es falso. Cuidado con eso, porque sí que también eso está escondiendo un orgullo herido, una vanidad, un autoperfeccionismo y un no contar con que los caminos de Dios no son los nuestros. A nosotros nos toca luchar, nos toca entregarnos, y luego Dios dirá cuáles son sus prioridades. Nosotros tenemos que vivir la virtud de la templanza, lo cual significa, bueno, pues que lo que estamos diciendo en este punto, tener como ideal el ideal de la integridad. La integridad de pedir a Dios y mendigar el don de la madurez. El don de la madurez que supone no ceder a nuestros gustos continuamente, no ser esclavos de caprichos, de deseos, que acaban dañando nuestra propia autoestima y acaban dañando pues hasta nuestra relación con Dios. Tenemos que luchar por la virtud de la templanza, porque en el fondo es tanto como ser congruente con nosotros mismos, ser congruentes y ser, como decíamos antes, racionales, ¿no? Doy un paso más. Vamos a ver, ¿qué consejos prácticos, qué es lo que facilita la virtud de la templanza? ¿Qué facilita? ¿Por dónde caminar para buscar la vida en templanza? En primer lugar, yo creo un camino importante es la humildad. Para poder llegar a tener el don de la templanza hay que partir de la humildad. Yo no soy Superman, el cristiano no es Superman. La madurez es un don de Dios que hay que conquistar, no hay que dar por supuesto. Con lo cual, no nos decepcionemos, no nos desesperemos por no ser maduros, que es una tarea de toda la vida. Yo diría que este es el primer paso. A veces nos da vergüenza reconocer que somos inmaduros, pero bueno, pues si es que eso venía en el lote ya, ¿eh? Venía en el lote de nuestro pecado original, pues es que vamos, ¿eh? Lo extraño es lo contrario, es más, no nos lo creemos, ¿eh? Cuando nos hablan de una persona haciendo de ella un panegírico, diciendo, madre mía, con los panegíricos, ¿no? Yo creo que las personas ni son tan malas como se pintan cuando se les tiene antipatía y paquete, ni son tan buenas como nos hace un panegírico de ellas diciendo, un poquito menos, y un poquito más, y que aquí todo el mundo tenemos, por suerte o por desgracia, tenemos la misma naturaleza humana herida. Por lo tanto, lo primero, humildad, partir del conocimiento de las propias realidades, y que, como decía Santa Teresa, la humildad es vivir en verdad. Bueno, pues yo parto de estas heridas que tengo, ¿no? heridas que pueden tener muchos orígenes, ¿no? De todo saber, heridas de la infancia, de la adolescencia, heridas de que pagamos también las consecuencias de nuestros propios pecados, pero humildad, esto es muy importante. El cristianismo propone un ideal de santidad que no es exactamente lo mismo que el perfeccionismo, fijaros bien. No es exactamente lo mismo ser santo que ser un don perfecto, no es lo mismo, no es lo mismo. Hombre, ¿cómo dice usted eso? Porque, vamos a ver, la santidad de... Ya lo dijo el Señor, no sed santos o sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, por supuesto, sí, pero ya me entendéis el matiz que estoy introduciendo. Ser santo no es ser un don perfecto, porque el santo, la santidad es una tarea que en el fondo concluye con la muerte. Es decir, hay un proceso de crecimiento y Dios tiene una providencia, ¿no? Una providencia en la que determinados pecados, determinados defectos de la persona se van superando poco a poco y en la graduación y en el orden que Dios quiera. Nosotros no somos quien para decirle a Dios, Señor, te voy a decir en qué orden. Primero me quitas este y luego el otro y luego el otro, ¿no? Y el Señor nos puede responder, pues mi orden es distinto, ¿sabes? Yo lo había pensado de otra manera. Y claro, resulta que yo soy Dios. Y nosotros tenemos que hacer esa lectura de humildad en nuestra vida. En segundo lugar, yo creo que otra cosa que facilita mucho la virtud de la templanza es la paciencia. Un poco ya lo venía diciendo, la paciencia. Porque para llegar a conseguir, ¿no?, para llegar a recibir el don de la templanza en esa tan necesaria para la castidad, hay que tener paciencia, hay que no cansarse nunca de estar empezando siempre. Y suele haber tentaciones de decir, pero otra vez lo mismo, pero otra vez meto la pata en lo mismo. Pero si es que esto ya da asco, ¿no? Entonces, esa es una tentación muy grande, ¿no? La falta de paciencia y de perseverancia suele ser uno de los motivos por los cuales a veces nos quedamos sin vivir la virtud de la pureza o sin conseguir la templanza para vivir la pureza. Uno quisiera, pues, vencer inmediatamente sus debilidades, ¿no? Pero si al Señor tengo que ofrecerle durante X tiempo, pues una debilidad que yo reiteradamente caigo, me levanto, si al Señor ahora mismo no puedo ofrecerle triunfos, pero en vez de los triunfos le ofrezco una humildad paciente y perseverante, bendito sea Dios. Acordaros de aquel pasaje de San Pablo, que estamos en el año paulino, en el que dice Pablo, ¿no?, tenía una espina clavada en mi carne y por tres veces pedí al Señor la gracia de que me quitase esa espina. Y escuché que se me decía, te basta mi gracia, yo no te quito esa espina que tienes clavada, tú sigue con ella, que forma parte también de mi plan providencial de tu santificación. No sabemos a qué espina se refería San Pablo, pero vamos, no sería un tipo de espina, otro tipo de espina, pero nosotros lo podríamos aplicar perfectamente a este caso. ¿Sí? Hace falta paciencia y constancia y perseverancia pues para poder encaminarnos a que el Señor nos conceda la gracia de la templanza. ¿Qué es importante también para cultivar la templanza? Cultivar la sobriedad. La sobriedad, ¿no? O sea, que tenemos también una tendencia hoy en día, pues es tan, madre mía, tan consumista que lo que entra por el ojo, a por ello, ¿no? Esto me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y entonces, yo creo que no tenemos freno alguno entre lo que nos pasa por el ojo y lo que tal. Se dice mucho de los escaparates, ¿no? Escaparate, cosa que veo, cosa que quiero, ¿no? Entonces, es muy importante para alcanzar la virtud de la templanza educar en la sobriedad. Sobriedad, que supone una cierta reflexión entre los sentidos y la decisión última. Tiene que haber un filtro entre los sentidos y la decisión. Esto me gusta. No, pero ¿lo necesito o no lo necesito? O sea, esa reflexión, ¿eh? Esa reflexión necesaria para ese hábito de sobriedad. Sabiendo, además es que es importante que sepamos que estamos en una cultura que tiene un bombardeo, ¿no? Un bombardeo intentando suscitar en nosotros pues un consumismo desequilibrado y que solamente la sobriedad es la que es capaz de poner un poco orden ahí, ¿no? Entre lo que me pasa por el ojo y la decisión tiene que haber filtros. Entonces, digamos, La virtud de la templanza requiere el ejercicio en este filtro al que me estoy refiriendo, en la sobriedad, de saber decir que no a muchos caprichos que nos pasan por delante. El que no sabe decir que no, además con cierta prontitud, pues es que será pues un candidato también a tener pues dificultad muy grande para vivir la virtud de la pureza. Y también creo que otro camino, ¿no?, importante, camino para poder conseguir la virtud de la templanza y de la pureza, es el que valoremos la propia intimidad, el respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque creo que también hay un cierto autodesprecio hacia nosotros que también nos hace proclives para no vivir la virtud de la templanza. Y bueno, pues por ejemplo, ¿no?, un ejemplo que dice uno, bueno, cuando están los demás me esfuerzo más, ¿no?, porque mira, están los demás y pongo la mesa, preparo mejor las cosas porque van a venir todos, pero estando yo solo no voy a preparar ni la mesa ni nada, ya comeré de la sartén, de lo que sea, porque yo por mí mismo no me esfuerzo nada, ¿no? A veces también ocurre esto, que hay una especie como de cierto desprecio de nosotros mismos. Por nosotros mismos no nos motivamos a hacer las cosas. Parece que tiene que haber otras personas para que me motiven a preparar con cariño la casa, con esmero, con lo que sea, ¿no? Esto es un detalle importante. Para vivir la virtud de la templanza es importante que te tomes en serio tu propia vida, tu propia soledad. Tú eres importante. A Dios le importa tu orden personal, aunque estés tú solo. A Dios le es lo mismo que te hayan venido a visitar 12... o que estés tú solo en casa. La ilusión con la que haces las cosas no es que han venido unos cuantos a verte de fuera, es que te ve Dios. Dios es tu público. Y yo ante Él le ofrezco pues una vida ilusionada y ordenada, ¿eh? Como veis, pues es importante este punto y esta faceta, ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2341, punto que lo recuerdo para los oyentes que se están incorporando ahora, que habla de que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. La templanza regula pues muchas cosas de nuestra vida, no únicamente el tema de la castidad, también el tema, he puesto el ejemplo antes de la comida y otra serie de atracciones sensibles que son buenas, porque Dios nos ha creado con unos apetitos sensibles, y con unas pasiones que son buenas, son como los caballos que tiran del carro, pero claro, los caballos que tiran del carro, como no tengan unas riendas para poder ser conducidos ellos, uno dice, pero vamos a ver, yo conduzco estos caballos o estos caballos me llevan a mí por donde quieren, entonces es un problema en la vida, Nosotros dirigimos, ¿no?, dirigimos un carromato, que es importante que tenga unas pasiones fuertes, pero pasiones fuertes pero bien conducidas, ¿no?, integradas unas en otras. También hay el problema de que dice, vamos a ver, si tengo un caballo que tira por la derecha y otro caballo que tira por la izquierda, esto es un lío, se va a volcar, ¿no? Existe, por lo tanto, una serie de virtudes que son las que nos ayudan a conjuntarnos, a integrarnos, y repito que estamos en el capítulo que dice la integridad de la persona. La integridad de la persona se contrapone a una personalidad dividida, ¿no?, partida, una división interior en el hombre. Una cosa tira por un lado, otra cosa tira por el otro lado, y el hombre está internamente dividido. No, nuestro ideal es el de la integridad, el de tener una unión interior, ¿no?, una integridad. Bueno, pues estamos hablando de la virtud de la castidad y de la virtud de la templanza, que es la que no, la que posibilita la castidad. Bueno, ¿qué dificultades, no?, qué dificultades existen, ¿no?, para vivir esta virtud de la templanza? Bueno, pues las dificultades, la primera, pues el egoísmo, ese planteamiento de vida que uno le hace a uno ser el centro de la creación, ¿no? El narcisismo, que es la autocontemplación, ¿no? Ese posicionamiento de la vida en el que uno mendiga que le hagan caso, ¿no? Que todo el mundo me contemple, que todo el mundo estoy mendigando que me hagan, que me feliciten, que me no sé qué. Ese egoísmo o narcisismo, pues es fatal, claro. Es fatal, tiene que ser superado. Creo que es una de las características más fuertes de nuestra cultura, ¿eh? Este narcisismo. Que creo que tiene muchas. Desde el niño que está en la cuna, ¿eh? Y ya te asomas y se calla, ¿no? Te apartas de la cuna y se pone a llorar porque ya no le están mirando, ¿no? Bueno, pues eso que es una cosa que a veces hemos hecho, nos hemos reído de ver eso a un niño, pero ojo, eso, si no se educa, uno va creciendo y estamos toda la vida mendigando afectividad y que me hagan caso. Y hacemos muchas tonterías porque tenemos este narcisismo no superado, ¿no? Entonces es todo girar como si uno fuese el ombligo del mundo y también es un victimillas, ¿eh? Un victimillas de que siempre quejándose, ¡ay, pobrecito de mí! Y todo el mundo es de qué y no sé cuántos. En el fondo es un planteamiento egocéntrico, totalmente narcisista, ¿no? Esto es una de las dificultades principales que está en el origen de poder vivir la virtud de la templanza. Fijaros que el Señor dijo en el Evangelio, el que no se olvide de sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, es que esto es fundamental, salir de uno mismo. Esa es una dificultad importante. La segunda, el desorden. El desorden. Bueno, pues esto es importante, porque a veces tenemos paradojas muy grandes dentro de nosotros, que resulta que somos capaces de lo más, y nos tropezamos en lo más pequeño. Y dice, no, pero vamos a ver, esto cómo se explica, ¿no? O sea, resulta que me pego un madrugón y por dar de comer a mis hijos me levanto a las 5 de la madrugada para entrar a trabajar a las 6 en la fábrica y fíjate tú el sacrificio que hago y lo hago por mis hijos, porque si no fuese por ellos, oye, yo tendría otra manera de vivir más cómoda, ¿no? Pero luego resulta que habiendo eso hecho que es lo más, luego no tengo la capacidad, oye, de privarme de esos vinos que me tomo a la salida de la fábrica y que son unos vinos que me están haciendo daño y que están tocando un poco, ese dominio que tengo que tener, esa templanza de mí mismo y que luego llego a casa y por haber tomado dos vinos de más, monto allí el número, ¿no? Y estoy desagradable y pongo mal ambiente. ¿Y cómo es posible que haciéndolo más, que es ese sacrificio tan grande de tener ese trabajo tan duro, luego resulta que estoy en una bobada me estoy tropezando? Esto es bueno observarse, esto es bueno que nos observemos, porque tenemos unas contradicciones internas muy grandes, ¿no? Y dice uno, señor, no estaré yo también de alguna manera no dando importancia a cosas pequeñas, pero que a veces el enemigo se nos mete por ahí. El enemigo te dice, no, si tú ya eres sacrificado, fíjate, fíjate todo lo que haces por tu familia, ¿no? Y entonces parece que te sientes ya justificado en ello y bajas la guardia en batallas que te parecen tonterías, te parecen insignificantes, pero son muy importantes. O sea, el hecho de que tú pues tengas unas ciertas ligerezas con la impureza en conversaciones, en mirar por aquí, mirar por allá, y te permites esto y te permites lo otro, te permites en determinadas pues miradas y o espectáculos o cosas o películas, ¿esos son bobadas? No son bobadas, están creando una contradicción muy grande en tu vida. O sea, resulta que eres generoso para ciertas cosas y luego resulta que nos estamos tropezando en algo que es una bobada, pero que está de alguna manera creando un desorden y una contradicción interna. Luego, la segunda dificultad importante, el desorden. El desorden, ¿no? Y no hay que permitirlo, que es una tentación. Creo que el desorden también, en gran parte, tiene como razón el desconocimiento. Un poco claro lo que yo estoy diciendo ahora, hay que desenmascarar estas cosas. ¿Y tú te has dado cuenta de esto? Esto es un contradictorio totalmente. sea, que yo hago este esfuerzo y luego resulta que me estoy contradiciendo en esto. Hay que conocerlo, hay que desenmascararlo, ¿no? La tentación desenmascarada ya está medio vencida. Pero mientras que no la conozcas, es que te metes un gol en propia puerta y no te has dado cuenta. En tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, pues creo que también hay una tentación de que uno cae en el permisivismo por verse débil. Suele ser también esto, un poco ya lo he dicho antes, ¿no? Se siente sin autoridad moral. Como me veo débil, este es un caso ya diferente del anterior, ¿no? Porque el anterior es que no se ve débil. El que se ve débil dice, bueno, vamos a ver, es que ¿a dónde voy yo a exigir nada, en casa, si yo resulta que me veo mal? ¿Cómo voy a ser yo maestro de nadie si yo no tengo la lección aprendida? Luego, dimitamos de proclamar ningún valor, ¿no? Claro, si eso fuese así, un servidor no estaría aquí predicando. Pues podéis imaginar, ¿no? Todos los sacerdotes que predicamos los domingos, no podemos decir, a ver, cuando yo cumpla perfectamente todos los ideales, empezaré a predicar. No, mire usted, eso es un engaño también, es otra tentación. Es otra tentación. El Señor nos llama a predicar desde el amor a la verdad, ¿no? Como enamorados del bien moral predicamos, ¿no? Y no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos el ideal de Jesucristo. Luego esto también, tengámoslo en cuenta. A ver si yo voy a caer en esa tentación de que pues me veo sin autoridad moral, y entonces renuncio al ejercicio de mi estado de vida o de lo que se espera de mí, que es importante. Otra dificultad grande para poder vivir la virtud de la templanza, bueno, pues que también a veces hay personas que tienen un carácter más, ¿cómo diría yo?, impulsivo, compulsivo, dirían los psicólogos, ¿no?, los psiquiatras, un carácter nervioso. Hay personas que tienen una tendencia muy grande a desahogar la tensión por un tubo escape. Y entonces es bueno que se conozcan a sí mismas, ¿no? Es bueno que diga uno, madre mía, o sea, soy de los que me cargo y tubo de escape, me cargo y tubo de escape. El tubo de escape pues puede ser la bebida, puede ser la impureza, puede ser... Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta. Es una de las dificultades que pueden estar condicionando bastante para que a algunas personas les cueste vivir la templanza y la pureza. Esa tendencia muy nerviosa y han generado una especie de hábito de que me desahogo con un tubo de escape, ¿no? Yo recuerdo que a un oyente también, con respecto al tema de la pureza, formulaba la pregunta, bueno, y entonces un hombre, pues si tiene que vivir en castidad, ¿cómo desahoga sus necesidades, ¿no? Que parece como si no existiese más posibilidad que tener un tubo de escape, que claro, si no me emborracho de vez en cuando, entonces ¿cómo me relajo, no? Entonces, si de vez en cuando no consiento la impureza, entonces ¿cómo vivo en equilibrio? Pero ¿quién ha dicho que sea necesario un tubo de escape para que el hombre viva interiormente en equilibrio? Eso supone que no hay integridad, no hay equilibrio dentro de nosotros. Y además una cosa, el tubo de escape es pan para hoy y hambre para mañana. Esto sí que es así de claro, ¿eh? El tubo de escape te de alguna manera te relaja, el tiempo que tarda el vino que te has tomado pues en pedirte el siguiente, y el siguiente. Es decir, el tubo de escape es un engaño auténtico. Lo que hace todavía es crear más adicción, porque, ojo, vamos a ser claros, existe la adicción al sexo, a la impureza, es una adicción muy fuerte. Luego, el tubo de escape, como liberación, es un generador de esclavitudes, eso es evidente, es un engaño. Bueno, pues otra dificultad, ¿no?, muy, muy, digamos, también incisiva en este camino hacia la virtud de la templanza, pues es ni más ni menos pues el de no buscar a Dios como el fin último de nuestra vida. Y quiero concluir con esto. Claro, cuando uno no tiene un ideal de belleza que persigue, le falta motivación para ser templado. Los cristianos tenemos una Claro, la virtud de la templanza para nosotros no es una especie de voluntarismo, de tengo que ser dueño de mí mismo, tengo que ser dueño de mí mismo, ¿no? Como si el motivo o el motor para nosotros fuese el autodominio, ¿no? Mire usted, eso no es así. Nosotros no tenemos el ideal del autodominio. Nosotros tenemos el ideal de dar gloria a Dios y de poder ser libres para amarle. Señor, yo quiero amarte sobre todas las cosas. Y para poder cumplir el primer mandamiento necesito ser templado, porque de lo contrario tengo una cierta incapacidad de poder amarte, que es lo principal en esta vida. Luego, esto es muy importante, si tenemos el ideal de amar a Dios, tendremos el estímulo para intentar ser templados. De lo contrario, dice, va, ¿para qué luchar, hombre? ¿No? O incluso, si uno intenta la virtud de la templanza o de la castidad por autodominio, mira, casi preferiría mejor que no fueses templado, ¿sabes? Porque para ser soberbio no merece la pena ser casto. Yo sé que es un poco fuerte lo que he dicho, pero yo creo que me atrevo a suscribirlo, mira, así de claro. Por eso no es lo mismo ser perfecto que ser santo, no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros las cosas las hacemos por amor a Dios. Y yo quiero ser templado y quiero ser casto no por tener un dominio de mí mismo, sino por dar gloria a Dios, ¿no? Y para poder amarle y recibir el amor suyo y de los demás. Y estos son, podríamos decir, un poco unas reflexiones, ¿no?, en torno al punto 2341 en el que hoy nos hemos centrado. Pero queremos también vuestra participación, ¿eh? Y podéis llamar, como habitualmente hacemos, para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, me llamo Teresa. Yo quería formularle una pregunta de un hijo que tengo, solo tengo ese hijo. Se ha muerto mi madre y me ha dejado unas cuantas cosas, yo soy única hija. Entonces este hijo como que quería que yo metiera esas cosas de mi madre en una sociedad de él. Y como no las he metido porque, bueno, pues yo tengo 68 años y todavía me encuentro con fuerza para seguir llevando la misma labor que mi madre estaba haciendo, pues me he quedado con esas cosas y después más tarde pasarán a él. Él es como que está enfadado conmigo por eso. Yo quisiera que usted me aconsejara y me dijera que si he hecho mal o he hecho bien. Bueno, yo, fíjese, quizás no tengo el conocimiento detallado de las cosas y sería por mi parte demasiado pretencioso, pero yo creo que lo que está claro es que usted ha tomado una decisión y creo que su hijo tiene que superar esa visión egoísta y egocéntrica de la existencia. Antes hemos hablado de ese narcisismo, ¿no?, de que todo gire en torno a mí, tiene que ser a mi manera y a mi forma. Bueno, me parece que él tiene también que recibir ese concepto, ¿no?, el concepto de que nosotros no podemos pretender que todas las personas bailen a nuestro alrededor conforme a nuestros caprichos, ¿eh? Y eso también se aplica a las herencias, ¿no?, pero también se aplica a las cosas, y su hijo además también lo principal que debe de entender es que la herencia más importante de la vida no es la económica, sino que es la herencia que recibimos de los valores. Entonces el hecho de que tenga ese rebote, pues igual es una ocasión para decirle, oye, que lo principal que aquí te queremos dar no son unos bienes económicos, sino son unos valores de amor y unos valores de educación moral que hemos querido transmitirte, ¿eh? O sea, es decir, no nos quedemos con la cáscara, siendo así que a ver si nos quedamos con la cáscara y rechazamos el contenido, ¿no? Y creo que esto es bueno decirlo siempre a nuestros hijos cuando estamos hablando de herencias. La principal herencia no es la económica, ¿no?, sino que es los valores morales y espirituales que hemos querido transmitírselos. El hecho de que existan esos piques a veces son un signo de que nos estamos quedando con la cáscara de la herencia y no estamos cogiendo lo fundamental de esa herencia, ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, ¿no, señor? Sí, escuchamos. Le llamo desde Madrid, mi nombre es Miguel Ángel, y entonces, pues, con relación a todo lo de la castidad y la templanza, pues, yo le diré, pues, que hace tiempo, pues, tuve una gran vocación, y sentí una gran llamada del Señor, y he vivido cosas importantes, estoy casado, y en estos momentos, pues, estoy viviendo momentos, pues, evidentemente de impureza, y concretamente, pues, pecando contra el sacramento del matrimonio. Una y otra vez, pues digo, no, y una y otra vez me levanto y sigo, y bueno, y todos los lo que usted ha planteado un poco del egoísmo, narcisismo, desorden, etcétera, etcétera, pues me encajan, y al final tampoco uno pretende ser perfecto, como evidentemente también se dice, y espera uno, pues eso, y confía en el Señor, ¿no? Pero a veces se hace muy duro confiar en el Señor en el sentido en que uno quiere acabar y ve que no puede, y yo no sé si al final se trata mucho más, no tanto de tener cierto orden, sino mucho más el llegar a comprender la gracia del Señor y entonces amarle al Señor precisamente por esa gran gracia que nos da, de que nos permita a Él mismo amarnos y nosotros amarles a Él. En fin, que en el tema de la templanza, pues estoy bastante necesitado de que el Señor me dé algún don y sería su bien. De acuerdo, pues la verdad es que yo, como siempre me escuchan los oyentes, que ya dirán que me repito, pues yo le aconsejo acompañamiento espiritual, que en esa lucha, pues quizás ya lo tenga usted, pero en esa lucha y esa batalla que lleva usted por ser fiel en el amor del matrimonio, pida usted un acompañamiento espiritual, a través de un confesor, o puede ser alguien distinto al confesor. Pero al mismo tiempo también le digo que yo creo que esa batalla tiene que tener distintos frentes. La lucha por la templanza, pero como decía también antes, también tiene que haber el estímulo, usted vive en el matrimonio y creo que es muy importante que redescubra y que vuelva al amor primero en el matrimonio. También si el estímulo del amor matrimonial es muy fuerte y es muy ilusionado, es mucho más difícil caer en tentaciones contra esa pureza en el amor matrimonial. Téngalo en cuenta, se trata de ser fiel al proyecto de Dios en usted, que usted tenga un autodominio, bien. También fiel al amor de Dios por encima de todo, por supuesto. Pero también responder a la vocación, al amor que Dios le ha dado con una esposa concreta, de la cual usted está llamado a estar muy enamorado. Luego también, aquí hay que decirle que usted debe enamorarse del Señor y que debe de enamorarse mucho de su esposa. Usted dirá, ya estoy enamorado de ella, más, porque a veces también el enemigo, Satanás, nos va bajando el ideal primero, y también igual el amor, el matrimonio tiene que ser reconquistado día a día, ¿no? Tenemos que redescubrir al esposo, a la esposa, y hacer de ella una tarea tan ilusionante que nos lleve a olvidarnos de nosotros mismos. Ese narcisismo de que usted decía que le cuesta desprenderse de él, un gran instrumento que usted tiene para superar el narcisismo es el matrimonio, que supone un amor que es don de usted y usted se olvida de sí mismo al darse, ¿no? Entonces también hay que luchar en tres batallas, ¿no? Ascética, para dominarse a usted mismo. Mística, que es unión con Dios. Y al mismo tiempo, vocación matrimonial estimulante para poder vivir la virtud de la pureza. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Mire, cuando usted dice, hay que enamorarse continuamente, pero si hay personas, por ejemplo, que dicen, ya he llegado al desenamoramiento, ya he llegado al desamor. Por tanto, se ven justificados si han encontrado otra persona que les produce y les motiva ese enamoramiento y ese querer o esa ilusión, pues entonces dicen, tengo que ser íntegro con lo que siento, con lo que me ha ocurrido, y entonces ser coherente y cortar con una situación de matrimonio que ya no me satisface, con una nueva situación que me satisface en estos sentimientos de enamoramiento y de ilusión que ya me han desaparecido. Ante esa respuesta que está tan en boga, ¿qué nos diría usted, monseñor? Bueno, pues la verdad es que yo le diría que el que no se justifica es porque no quiere, como decía el otro, ¿no? Es que dice el refrán que el que no vive como piensa acaba pensando como vive, y es que eso suele ser así. Es decir, la capacidad de autojustificarnos, incluso diciendo que tengo que ser sincero conmigo mismo, ya, muy bien. Es como aquel que dice, ¿no? O sea, resulta que le llamamos sinceridad a nuestras pasiones, permitir que sean las que sean dueñas de la casa. Bueno, si eso le llamas tu sinceridad, llámalo como quieras, pero en el fondo eso es darle carta de ciudadanía a las tentaciones de las que eres objeto. Les das carta de ciudadanía y entonces resulta que te lo justificas. Porque generalmente la tentación comienza afectando a la voluntad, pero cuando no es rechazada acaba afectando a la razón. Eso suele ser así. Por eso ya lo peor es la autojustificación. Primero debilita la voluntad y luego corrompe a la razón. Y luego ya lo último suele ser reivindica el pecado como un derecho del hombre. Eso ya es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Pero al final es reivindicamos el como un derecho del hombre pues el aborto, el divorcio y el no sé qué, y la eutanasia, ¿no? Ya es el colmo. Primero hemos debilitado la voluntad, luego eso corrompe la razón y al final ya pretendemos imponérselo a los demás como un ideal democrático, que ya hemos terminado por concluir el ciclo, ¿no? Luego yo le diría, y tampoco nos olvide usted de lo que dice la Sagrada Escritura, porque eso lo hará una parte, pero hay otra parte en el matrimonio. Y en la otra parte del matrimonio hay que recordarle lo que dice el Señor, ¿no? Aunque tú permanezcas infiel, yo siempre seré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Eso también hay que decirlo, ¿no? Que podrá ser que en el matrimonio alguien peque, pero ese pecado, en vez de ocurrir como ocurre a veces, ¿no? Que, pues mira, yo despechado, si a mí me han sido infiel, pues ahora yo me siento con la autoridad o me siento con el derecho a también yo serlo, ¿no? Porque además yo, como he sido víctima, yo ahora a reproducirlo. Pues no, eso no es así. Aunque vosotros seáis infieles, yo siempre seré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Luego también, no únicamente escandalizarnos, ¿no?, por el pecado pues de un esposo o una esposa, sino también escuchar en esa situación por la otra parte, la llamada a la fidelidad de Dios, que son situaciones en las que comprendemos a Dios. ¿Qué sentirá Dios cuando Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades? Es una ocasión de entender el corazón de Dios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.